Bueno, vamos a organizar un viaje 2.0 y os voy a contar que mi idea es organizar una vuelta al mundo, preparando la información cuanto más sea posible por internet. Y bueno, lo principal que he organizado por ahora ha sido un wiki en el que voy guardando toda la información, desde los países hasta tema de visados, hasta tema de posibles hostales y hoteles, este tipo de cosas. Entonces, bueno, os voy a contar más o menos cómo va la cosa por ahora. Vamos a hablar un poco de los billetes. Los billetes, que parece que es un tema sencillo, no lo es tanto. Hay que valorar todas las opciones, todos los precios, todos los tramos, y qué facilidades tienes, hasta qué punto puedes cambiar los billetes una vez hayas salido de Europa. Entonces, bueno, el tema es, hay compañías americanas que se dedican a esto, que podía salirnos el billete bastante barato, pero lo barato te sale caro porque tienes que volar a Estados Unidos. Entonces, o bien te sale muy muy barato volar a Estados Unidos, o te sale mejor utilizar alguna compañía inglesa que vuelas desde España hasta Londres y el primer tramo es Londres hacia donde decidas. Os cuento. Los billetes tienen una característica, que si vuelas desde Europa hacia Estados Unidos, tienes que seguir dando la vuelta al mundo en ese sentido. Si por otro lado vuelas desde Europa hasta Asia, tienes que seguir en ese mismo sentido. Entonces, bueno, más o menos esa es la cosa. Iberia tiene la asociación One World. Entonces, ellos tienen una especie de billetes. Yo os recomiendo que vayáis a la web, miréis las opciones. Si alguno de los billetes os conviene, quizás sea más barato. El único tema es que no te dejan cambiar tanto los billetes como te imagines. La diferencia, si te compras un billete con una empresa, quizá puedes utilizar un montón de aerolíneas que un conglomerado de como One World no te va a dejar, porque no tiene acuerdos con todas. Entonces, bueno, más o menos esa es la historia. O sea que esto que os quede más o menos claro. No sé qué más contaros por ahora. Yo creo que fuera del tema de los billetes, que hay que tenerlo más o menos consciente, también hay que hablar del tema del seguro. Daros cuenta que al precio de los billetes tienes que añadir el precio del seguro. Un seguro para, por ejemplo, más de 6 meses, varios países, se te va a poner en 1.000 euros. Eso da igual la compañía, cómo lo hagas, mires, básicamente depende de cómo, si viajas con familia o viajas solo, tal, pero bueno, de todas maneras, el precio se pone, ronda los 1.000 euros. Entonces, bueno, es cuestión de mirar, valorar si vas a estar solo 6 meses o cómo vas a estar dando la vuelta al mundo o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, os cuento, intentaré poco a poco ir haciendo este podcast que tengo aquí montado con mi Mac. Lo iré colgando en mi blog y bueno, veremos a ver si al final nos queda un historial de lo que hemos ido haciendo poco a poco. La próxima vez hablaré un poco de las vacunas, que dónde tienes que hacerte las vacunas, este tipo de información. Y algo más de visados. Nos cuento que con el tema de visados principalmente hay que tener cuidado a dónde vas a ir. Por ejemplo, si quieres ir a Israel, no puedes entrar en Jordania y luego ir a Israel, porque no te van a dejar entrar. Entonces el tema es, vas a Israel, luego vas a Jordania y después vuelves a Israel y vas a Egipto, por ejemplo. Porque si no, los israelíes son muy suyos con el tema de visados y de dónde vienes y dónde has estado. Entonces, más o menos esa es la cosa. Por ejemplo, para Egipto no te pone mucho problema, pero para ir a la India pues necesitas un visado, pedirlo con 2 meses de antelación y te lo conceden sin ningún problema. El tema es que, por ejemplo, ha cambiado. Antes tú podías conseguir un visado de 3 meses para la India, irte a algún sitio y volver, y te daban y podías entrar varias veces. No, ahora no. Ahora en el momento que lo tienes, tienes que pasar 2 meses hasta que puedas volver a la India para que tengan el visado. Es un rollo que, bueno, que lo han cambiado y que muchos turistas están quejando, porque mucha gente va a la India, está allí tiempo, luego para otro sitio y no te dan facilidades para ir. O sea que más o menos esa es la cosa. Bueno, pues espero que os guste y ya os comentaré alguna cosilla más.